Ella en cada reunión que dice que se le ha dado 100 mil pesos, 20 mil pesos, 70 mil pesos, pero queremos saber a dónde están. Hay muchas cosas. También de una página de internet que se llama Cifrared, se ha sacado la información porque esa información se le da para que todos los papás sepan qué dinero está recibiendo el colegio. Y sabemos que en este año ya va recibiendo 397 mil pesos. Entonces nosotros queremos saber a dónde está ese dinero, que nos explique ella y que nos diga dónde está ese dinero. Eso es lo que nosotros necesitamos saber.